La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Todos ustedes, estamos iniciando una transmisión más de La Esquina del Círculo, pero en esta ocasión la transmisión es en vivo y estamos de plácemes porque estamos iniciando la primera vez en esta plataforma Radio Cusey Network, en las instalaciones del módulo N del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Hola, Vania. Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí en mi estrenando la cabina, nueva cabina de acústica, un proyecto muy interesante a cargo de alumnos de esta universidad, en donde se están transmitiendo varios programas dentro de esta red, Radio Cusey, pero desde las instalaciones ya del Centro Universitario. Muy interesante. La verdad es que sí, qué bueno que estén abriendo todos estos espacios para gente que esté interesada en poder empezar en estas cuestiones de lucos. ¿Eso? ¿Tú me entendiste? Para dar tus puntos de vista, Liliana. Pues excelente, Vania. Nosotros en esta ocasión tendremos un programa muy interesante. Hoy, pues, es Día Internacional de la Paz. Y no la paz de California, como vi muchos comentarios. No, es la paz de ser pacífico. Y bueno, estaremos hablando de eso porque es un tema de relevancia, sobre todo nacional, ya que estamos pasando por un trance como país que en el que no tenemos paz. Realmente eso es la realidad. Sin embargo, tampoco sabemos qué significa tener paz. Y paz no es la ausencia de guerra. Es un tema mucho más a fondo y mucho más interesante que solo eso. Pues sí, así es. Como lo hemos estado viendo durante todos estos meses, estamos... Híjole, ¿qué te puedo decir, Liliana? En una transición bastante densa dentro de lo que es la situación sociopolítica en nuestro país, donde, como bien dices, pues estamos ausentes de paz. Pero bueno, vamos un poquito más allá. Yo creo que la palabra ha perdido muchísimo últimamente, ha perdido significado y valor. Platícame más o menos, ¿cuál es la definición que tenemos de paz? Bueno, para empezar, la paz como tal, como definición, tiene varios contextos, desde el religioso, desde el jurídico, social y político. Por ejemplo, la palabra paz como tal se deriva del latín pax, y esta es una definición positiva. Sin embargo, no siempre ha sido así en todas las sociedades culturales que ha habido a lo largo de la historia. En algunos casos, las sociedades que se dedicaban, como los vikingos, a la guerra netamente, tener paz era como no tener trabajo. Entonces, para ellos no tenía un sentido positivo la paz. Sin embargo, en general, a lo largo de la historia, tenemos que ser pacíficos, ser un pueblo pacífico es algo muy importante. Es parte de la salud tanto de la persona como de la sociedad. El derecho internacional pone la paz, pone el término paz como un convenio o tratado que pone fin a una guerra. Es decir, la paz solo se da cuando existe una guerra previa. Y eso, bueno, para mí no es algo ideal. No, claro que no. No debe de haber una guerra para que nosotros busquemos el sentido de bienestar, el sentido de bajar las armas. Puede hablarse de una paz social como entendimiento y buenas relaciones entre varios grupos, clases, estamentos sociales dentro de un país. Es decir, que dentro de un país, cuando entre dos grupos existe una tregua o no existe una guerra, es cuando se puede hablar de paz. Sinceramente, bueno, en México, yo recuerdo lo del movimiento del EZLN, me llama mucho la atención, puesto que es una zona que está, entre comillas, en guerra, porque no está en paz. Es decir, están dentro de un contexto en donde ellos tienen, no sé cómo decirlo, o sea, no tienen un acuerdo de paz con el resto de la nación, con el gobierno en particular. Sin embargo, no están haciendo la guerra. A mí eso me llama la atención. Finalmente, la paz puede ser también un tratado en el que tú estableces que tú, como persona, como sociedad o como comunidad, no vas a estar en desacuerdo con las leyes que actualmente imperan dentro del país. Lo que mencionas acerca del EZLN, que a lo mejor ya mucho se ha sosegado, va mucho más allá que simplemente la guerra y la paz. Como lo mencionas, son desacuerdos sociales, son desacuerdos de modus de vivir. No sé si recuerdas, pero se les había dado gubernamentalmente algunos beneficios a todas estas personas del sur. Beneficios que después el mismo gobierno había dicho que ni siquiera querían, que se les habían entregado casas y dormían en la tierra, comentarios de este tipo, donde ni siquiera se vio cuál era el contexto social de todas estas personas, de todos nuestros indígenas del sur, y nunca se vio tampoco cuáles eran sus necesidades. Y como bien dices, no se está haciendo la guerra, simplemente se está buscando tratados y acuerdos para poder llegar a beneficios y puntos en común. Y eso nos lleva a otro plano, que es el individual. Entonces podemos concluir o podemos decir que la paz finalmente es un estado interior o un estado personal. Es decir, cuando una persona tiene paz tanto interior como exteriormente, se puede decir que está a gusto o está cómoda dentro de su comunidad y por lo tanto puede comportarse de manera pacífica con las personas con las que está interactuando. Y cuando esto sucede y toda la comunidad está pues en paz unas con las otras, entonces no van a tener la intención de hacer guerra a alguien más o de no estar en paz con alguien más. Así es cuestión de llegar a tratados y de llegar a acuerdos en común, tanto la sociedad como lo gubernamental, ¿no? Aquí tenemos, yo creo que un ejemplo y una experiencia bien clara con un individuo en particular, donde lejos de tomar las armas, como muchos podríamos creer, fue un movimiento pacifista que dio históricamente un revuelco. Platícanos de Gandhi. Pues sí, como nuestro intro lo señala, sé el cambio que quieres ver en el mundo, es una de sus frases. Otra es, la paz... ¿Cómo dice la otra? La paz es el camino. El punto es que la paz es el camino. No es el fin, sino el medio para llegar. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, perdón. Pero definitivamente... Gandhi, Mahatma Gandhi, para mí y para nosotras, creo que para este programa, es un ícono de paz, pero sobre todo de ejercer acciones para llegar a ese medio y ejercer acciones que van en contra de lo que todos consideran lo correcto para hacer dentro de pues en este caso de una guerra, porque si recordamos, él llevó a la libertad de la India para independizarse de Inglaterra a través de medios pacíficos. Fue una huelga, me parece, yo si no mal recuerdo, una huelga en donde extraían sal del mar y bueno, estaban ahí y llegaban los militares y los golpeaban y ellos no tenían no ejercían ninguna oposición. O sea, para mí fue muy impresionante esa película biográfica de Gandhi, porque definitivamente él convenció a toda una nación, no son cientos ni miles de personas, a millones de personas, a no luchar, a no levantar una mano o no levantar un arma en contra de las personas que te están atacando. Podemos nosotros como individuos decir, ¿hasta qué punto es válido no defenderme? ¿Hasta qué punto es válido, como dice la religión católica, poner la otra mejilla? ¿Hasta qué punto yo puedo permitir que me golpeen, que me humillen, que me insulten y yo no emitir un solo insulto de regreso porque es no ser pasivo. ¿Tú qué opinas, Dani? Lo que mencionas es para pensarse. Dices, ¿hasta dónde o hasta qué punto uno tiene que aguantar ese maltrato? Porque al final de cuentas es un maltrato, tanto físico como psicológico. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ahí la reacción tiene que estar en cada uno. Y eso es algo bien importante. Tenemos que aprender a dejar de reaccionar. ¿De acuerdo? Entonces, es la acción, pero con inteligencia. ¿Cómo ves? La acción con inteligencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo me desespero en el tráfico y empiezo a insultar a los taxistas y a todos los demás, ¿ya no estoy siendo inteligente? Si pasas y se las rayas a todo mundo, yo creo que no. Es una actitud de reacción donde, lejos de estar generando paz, estás generando violencia sobre violencia. Y por ejemplo, Vania, yo a lo mejor ya llegué al punto en el que no me estoy peleando directamente o no le manifiesto al otro que estoy enojada porque se me metió y se me cerró y casi choco. Pero lo digo para mis adentros, o sea, lo digo para mí misma o lo digo bajito o simplemente lo digo en voz alta pero no gritando o no se lo doy a entender. ¿Es eso también válido? Mira, yo creo que cuando generamos todos esos tipos de conciencias de alguna manera negativas, es lo que vamos a atraer, ¿sí? Si la otra persona se nos metió, si la otra persona nos dijo, nos la rayó casi casi, lo último que debemos de hacer a lo mejor es reaccionar de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros no conocemos cuál es el estado en el que está la otra persona, si tiene alguna urgencia, si tiene alguna preocupación, y vamos a caer en el mismo juego que el de al lado, ¿no? Entonces simplemente es, ¿sabes qué? Me desligo de tu situación emocional, sigo con mi vida y sigo con mi camino, y ya te pelotas tú solo con tu coraje, ¿no? Entonces finalmente llegar a la tener paz o no, ¿cómo se puede decir? Tu mejor defensa en contra de los insultos o de las circunstancias externas puede ser no engancharte con lo que los demás te están diciendo. Entonces tú estás, en vez de tu defensa, es no meterte en su juego. Pues es como lo que dice, ¿no? No te tomes nada personal y las cosas de quien vienen, a final de cuentas, ¿no? Me parece genial. Creo que por ahí vamos también a iniciar una nueva sección, si la podemos llamar así, la cual va a ser también una intervención musical. Ivania, pues tú escogiste la música, tú platícanos. Bueno, vamos a escuchar una rolita de los Black Eyed Peas, se llama Where's the Love, y bueno, tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? ¿Dónde se está quedando el amor? ¿Dónde se están quedando los buenos deseos? ¿Dónde se está quedando aquellas buenas intenciones que deberíamos estar arrojándole al mundo, ¿no? Vámonos con esta rolita. Strong.

o la sociedad te tiene que dar paz para que tú puedas interiorizarla y ser una persona pacífica. ¿Tú qué opinas, Vania? Así es, Lili. Estamos esperando todos sus comentarios a través del Facebook y Messenger. Y bien, tienes razón en cuestión de lo que es la paz social e interiorizarla, ¿no? No nada más es hablar de un concepto a la ligera o de un concepto que simplemente se encuentra en el diccionario. Si bien es cierto que hemos estado viviendo una realidad en México bastante difícil y bastante fuerte socialmente, donde se vive una lucha contra el narcotráfico, que cada día vemos más extensa, más fuerte, que cada día nos está afectando más a cada uno de nosotros, y de alguna manera, muchas veces yo creo que ya no podemos ni siquiera salir de manera segura a la calle, ¿no? ¿Tú qué opinas? Mira, la realidad es que hoy, Día Internacional de la Paz, realmente en México y en muchos países del mundo no la celebramos. Debe de haber países en los que sí que pueden tener una aparente paz. Sin embargo, en México recordamos este día, recordamos lo que era tener paz. Simple y sencillamente porque nuestra situación actual como país está viviendo algo fuerte, algo difícil, sobre todo por nuestras ciudades que lo están viviendo más intensamente. Definitivamente no todo México vive la situación del narcotráfico tan fuerte como el norte o como algunos países del Bajío. Perdón, en algunas ciudades del Bajío. Sin embargo, tenemos esa sensación de que todo México no tiene esta paz de la que tanto se ha hablado el día de hoy. ¿Y cómo buscarla, Vania? ¿Cómo nosotros como individuos? O sea, yo sé que nuestro gobierno nos tiene que dar paz, la estrategia del presidente que nadie está de acuerdo, etcétera, etcétera. Estamos en una guerra civil. Pero, ¿cómo? Desde nuestra trinchera podemos poner nuestro granito de arena para tener paz. Como individuos, ¿qué podemos hacer? Híjole, yo creo que mencionaste una palabra que hasta me dio escalofríos, desde nuestra trinchera. ¡Chin! ¡Qué fuerte!, ¿no? El sentirnos atrincherados, valga la redundancia, el sentirnos amenazados y dentro de una guerra, yo creo que no es nada fácil para nadie. Es difícil tomar la situación del poner nuestro granito de arena. Es bien fácil también decir, cuando veas que algo está mal en la situación, en el país o en el sistema, denúncialo, señálalo, porque esa es tu obligación como ciudadano. ¿Pero qué pasa en estos momentos? Qué bonito se escucha, ¿verdad? Qué bonito se escucha, wow, ¿no? ¿Pero qué pasa realmente todos estos momentos donde, Dios no lo quiera, algo nos pase, algo nos suceda? Tengo el caso de una amiga que ahora en el puente salieron de vacaciones y de regreso en la carretera la asaltaron con a punta de pistola, casi los bajaron, bueno no casi los bajaron de la camioneta con sus dos niños de lo más asustados. Hermosa, te mando un abrazo. Y los amedrentan, ¿sí? Entonces de repente es decir, ¿sabes qué? Si tú denuncias, si tú mencionas o si tú pones dedo, sabemos dónde vives. ¿Cómo te quedas con esa sensación de impotencia? ¿Cómo te quedas con tu deber y tu obligación como ciudadano cuando sabes que está de por medio tu seguridad? ¿Qué haces en esos casos, Liliana? A mí me surge esa pregunta de saberte impotente. Pues sí, Vania, entiendo esa impotencia de querer hacer algo y tener miedo. Finalmente estamos hablando de un miedo, pero el tema, más allá de qué hacer, es cómo tú puedes generar paz en tu entorno. Cómo tú no, por ejemplo, en mi caso, ¿qué puedo hacer para lograr una paz interior de manera que el tráfico y la gente, los conductores y yo misma no me provoquen una sensación de ira, de enojo, dentro de las horas que paso en el bello Guadalajara lleno de carros? ¿Qué puedo generar yo como persona para tener paz? Porque definitivamente, si uno no lo tiene, ¿cómo puedes exigirlo? ¿cómo puede uno como ciudadano exigir del gobierno si necesitamos que nos dé una paz? Porque antes se supone, obviamente teníamos una paz entre comillas, teníamos una paz por encima. ¿Por qué? Porque lo que existe ahorita no es de un año, ni dos, ni seis o cinco años que tiene el presidente Calderón en el gobierno. Tiene muchas décadas. Sí, es un sistema de muchos años. Simplemente ahorita se destapó la cloaca. O sea, no, México no había sido un país de paz. Había sido un país que parecía ser pacífico. Y ahorita nos estamos dando cuenta que no lo somos. Bueno, ya estamos así. Son nuestra situación, no podemos lamentarnos, no podemos llorar, no podemos decir por qué estamos así. Es la realidad. ¿Cómo podemos hacer para seguir adelante y lograr revertir el efecto que tenemos en este momento? Sí, así es, Liliana. Fíjate que es una situación bastante interesante porque hablamos del revertir todo esto, del destapar cloacas, que a final de cuentas, como bien mencionas, es una situación que se viene dando ya desde hace algunas décadas y que ahorita estamos llevándolo más a fondo porque el próximo año es año electoral. Muy interesante. Qué difícil. Qué difícil cuando no hay ni siquiera propuestas interesantes. Entonces, es parte de lo mismo, ¿no? Es el parte del empezarse a dar patadas por debajo del agua, una política muy sucia, como bien sabemos, donde ya no sabes si realmente la guerra es en contra del narcotráfico o es en contra de los mismos políticos y nos están llevando entre las patas a todo mundo. Precisamente Eduardo Alvarado, quien es uno de nuestros radioescuchas, saludos Eduardo, nos comenta algo así. Bueno, primero nos felicita por estar en vivo, muchas gracias Eduardo. Gracias. Y él comenta pues que México efectivamente está en guerra y es una guerra interna. Y lo peor del caso es que ni siquiera sabemos quién es el enemigo. Y no sabemos en qué bando estamos, pero estamos en uno de los dos. Ya volteas a ver feo al de al lado. Ya no sabes si el otro, tu vecino que llegó con un camionetón ya es... Es narco, ¿no? ¿De dónde sacó esa camioneta? A ver, que me cuente. Saludos. También quiero mandar saludos a Emanuel Salvador, que nos está escuchando también en internet. Y lo estoy contactando a través del Facebook. Y él también nos felicita por el programa y que pues Dios nos bendiga y que tengamos mucho éxito. Muchísimas gracias, Emanuel. Sí, entonces, bueno, volvemos al punto del qué podemos hacer como sociedad y qué podemos hacer dentro de la parte que nos corresponde sin afectar nuestra propia seguridad. Hablábamos a lo mejor de poner dedo, y a lo mejor más que poner dedo, porque no es una situación segura en este momento. Podemos hablar a lo mejor de las marchas por la paz. Yo sé que muchos de ustedes no les agradan y les parece mucho la idea por cómo afectan estas situaciones nuestras vialidades, que se arma un caos dentro de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué tanto podemos lograr con una marcha pacífica? ¿Cómo ves esta situación, Liliana? Por un lado, voy de acuerdo con cuestión caótica, que bueno, habiendo o no habiendo marcha, ya la ciudad de por sí se está volviendo caótica. Ahora, habiendo una manifestación de este tipo, ¿qué tanto se puede afectar? ¿Yo qué opino de las marchas? Mira, no es la forma en la que yo manifestaría o yo quisiera levantar la mano para decir estoy en contra de lo que está pasando en México. Definitivamente estoy convencida que las personas tenemos que hacer algo y cada persona... Cada cabeza es un mundo, va a ser algo diferente y creo que todos, para eso existimos tantos millones de personas, podemos complementarlos. Existen personas que se manifiestan a través de marchas, marchas en silencio, marchas gritando, marchas con música, etcétera. Y esa es su forma de manifestarse. Hay otras personas que están abogando a través de sociedades civiles y que están tratando de hacer cambios en las leyes para que se pueda tratar de diferente forma esta parte de la paz. Hay de hecho por ahí una iniciativa muy interesante que se firmó el año pasado, que es un acuerdo de Santiago, se le llama el acuerdo de Santiago porque fue en Santiago de Compostela, España, en donde la iniciativa social, las sociedades civiles, artistas,

si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo, y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Continuamos con el tema de esta tarde, que es el Día Internacional de la Paz y su realidad en México. Y bueno, aquí platicando uno de nuestros radioescuchas, Glo, nos comenta algo muy interesante. Él actualmente vive en el extranjero, está estudiando por allá, y él señala que él, obviamente él es mexicano, que él ha estado en muchos lugares de la República en los últimos 2 años a partir de que se encrudeció el problema de la guerra contra el narcotráfico, y él dice que nunca se ha sentido en peligro, que dice, de hecho, una vez cuando cruzó la frontera en autobús, unos policías que los bajaron para revisarlos, se notaba que no eran policías reales. Pero realmente él no se ha sentido en peligro. Finalmente él comenta que este problema del país mucho es de percepción y mucho es de lo que los medios nos dicen acerca del mismo. También por ahí nos comenta Alberto a través de la página de Facebook, La Esquina del Círculo, que investiguemos más del EZLN, y creo que tiene toda la razón. Tenemos que indagar en documentos fiables acerca de este movimiento y acerca de lo que está pasando a su alrededor. Vamos a buscarlo y vamos a tratar este tema en algún otro programa, porque definitivamente es algo que estamos viviendo en México y es algo que también va a ser tema del siguiente programa, que el terrorismo psicológico que los medios de comunicación hacen a la sociedad en general para exagerar tal vez el tema del narcotráfico. Y lo vamos a tratar en el siguiente tema, que esto, lo que nos comenta Alberto Maldonado, saludos a él, está directamente relacionado con ello. Así es, como los medios de comunicación influyen en la psiquis de nosotros los mexicanos, ¿no? Liliana, nos estabas platicando acerca del Tratado de Santiago. Me quedé con la duda, a ver, síguenos platicando un poquito más. Pues mira, esta declaración de Santiago sobre el derecho humano a la paz se estableció en 2010 y ya a la fecha suman alrededor de 1793 organizaciones de la sociedad civil que se están sumando, entre ellos varios artistas, Juan Luis Guerra, Juanes y algunos otros que están luchando a través de su trinchera como una persona pública con influencia en un sector de la sociedad que a lo mejor no va a atender directamente los problemas los problemas burocráticos o en cuanto a leyes que acata esta declaración. Ellos lo hacen a través de su música, a través de sus declaraciones o simplemente a través de su persona, lo cual se me hace muy interesante. Como te comentaba, creo que todos nosotros tenemos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena a este tema desde lo que hacemos. No necesitamos hacer nada extraordinario. Desde si somos amas de casa, pues igual educar a nuestros hijos en valores y que no en venganza. O si somos medios, personas políticas, o si somos personas trabajadoras, asalariados, freelancers o personas que trabajan por su cuenta, si somos dueños de empresa, todos tenemos la oportunidad de hacer algo que a lo mejor no va a ser reconocido, no va a ser público, pero creo que tenemos la posibilidad. Ay, me diste donde me duele, en la educación. Y ese también tú sabes que es otro tema a tratar para este programa. Y si bien lo dices, la educación es bastante importante desde casa. Como lo mencionas, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, todos desde nuestro lugar, ser pacifistas, tratar a todos por igual como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Si eres ama de casa, si eres maestro, si eres ingeniero, como los que nos están escuchando en este momento, espero. Todos tenemos algo que hacer desde nuestro lugar. La situación no se resuelve sola, Liliana. Todos tenemos que aportar algo. Pues mira, platicándote un poquito más acerca de los artículos que trata este documento, la declaración consta de 20 páginas, la pueden encontrar en una página que se llama Actuable de Actuar, actuable.es. Ahí viene un artículo que dice: logremos que la paz sea un derecho humano. Y ahí viene la liga directamente a la declaración de Santiago para que la paz sea un derecho. Entre los artículos que señala, dice que el derecho a la educación en y para la paz y para los demás derechos humanos. Es decir, que todas las personas desde niños tengan una educación, como comentabas, Vania, que te compete directamente, sí, en y para la paz. Y esto, bueno, tiene muchas implicaciones. También tiene que es el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano. Derecho a la desobediencia y a la objeción de conciencia, es decir, que nadie te reprima porque pienses diferente. Derecho a la derecho de resistencia contra la opresión. Derecho al desarme. Derecho a la libertad de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión. El derecho al refugio. El derecho a emigrar y participar activamente en otros países, que no sea el donde naciste. El derecho de las víctimas. Los grupos, y bueno, hay un apartado especial para los grupos en situación de vulnerabilidad. Creo que está bastante interesante este documento. Por ahí en Facebook les estaremos poniendo la liga directa acerca de este documento, donde lo pueden encontrar para que, si les interesa, puedan indagar un poco más acerca de los derechos que actualmente mucha sociedad civil está luchando para que sea algo internacional. De esto les sigue que los gobiernos se unan para apoyar la declaración. Yo también te quería comentar, Liliana, acerca de otro movimiento pacifista que hay en este momento, que es a partir de Javier Silicia. Como bien sabes, este año su hijo fue asesinado a mano de toda esta guerra que hay actualmente en el país, que también ha hecho varias manifestaciones en pro de la paz y la justicia. Entonces, bueno, nada más como nota mental que él menciona dentro de sus declaraciones. Y se hace la afirmación que en todos los partidos hay vínculos con el crimen en diferentes lugares del país. Y bueno, tenemos que empezar a limpiar honorablemente sus filas. La pregunta aquí es: ¿por qué cartel o por qué poder vamos a votar estas siguientes elecciones? Porque no nos estamos dando cuenta del derecho que estamos humillando, ¿no? Que es nuestro voto. No estamos tomando en serio todo lo que tenemos como ciudadanos, todo el derecho que tenemos de ejercer como ciudadanos. Entonces hay que preguntarse eso, ¿no? ¿Por qué cartel vas a votar estas elecciones? Pues es muy difícil saberlo, sobre todo, pues, estar al tanto, ¿no? Definitivamente los medios de comunicación, háblese de noticieros televisivos, no son confiables. Realmente tenemos que decirlo, no son confiables para saber, para que nos den verdaderamente o información veraz acerca de lo que se viene y sobre todo acerca de la realidad mexicana. Así es, Liliana. Bueno, con esto queremos invitarlos a que pongamos nuestro granito de arena, a que seamos ciudadanos responsables ante toda la situación que estamos viviendo. Las soluciones no llegan por obra y gracia del Espíritu Santo, ni porque a alguien se le ocurrió. Cada uno de nosotros tiene que poner acciones, y los invitamos a esto. Así es, Vania, como nuestra misión o nuestro lema en la esquina del círculo, que es las palabras de Gandhi: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Definitivamente, como personas necesitamos cambiar para que nuestro entorno pueda cambiar. ¿Y qué es cambiar? Simplemente aprender a manejar las emociones, ser más tolerantes y saber que la prioridad es tener paz, paz interior para que pueda reflejarse como paz exterior. Estamos cerrando esta emisión. Agradezco a todos nuestros radioescuchos que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Agradecemos los comentarios que estuvieron aquí listos para ser comentados. Y pues nos vemos la próxima emisión, el próximo miércoles de 6:30 a 7:30. Esperemos que sí comencemos un poco puntuales que en esta ocasión. Problemas técnicos. Pero definitivamente les agradecemos mucho el tiempo que nos brindan al estarnos escuchando. Los esperamos la siguiente semana en la esquina del círculo. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos. Movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje. Luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One dream. One move, but me moviéndose. In the world, birdie come, whatever it what you want. One move, but me moviéndose. In the world, birdie come, whatever it what you want. This is the life, life, best, under your feet. This is the life, life, best, under your feet. All the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving.